Ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Buenas tardes, amigos oyentes. Hoy día tenemos un nuevo programa. Vamos a tratar hoy de un tema muy bonito, que es los mejores recuerdos de nuestra infancia. Y tenemos un oyente chiquito por aquí, un amiguito tenemos por aquí. Bienvenido, Michael. Dani, bienvenida, que nos va a contar sus mejores recuerdos, a la Nani. Sí, así de es. De aquí de Chile y Michael de Venezuela. Así es, Isabel. Buenas tardes para ti, para Dani, para también nuestro compañero invitado el día de hoy, que también, por supuesto, nos va a acompañar en este programa especial que, como bien tú decías, vamos a hablar sobre, primeramente, nuestros mejores recuerdos de nuestra infancia, que generalmente, cómo la pasábamos cuando fuimos niños, con quién jugábamos, qué hacíamos, cómo nos entreteníamos, por supuesto, lo más positivo de nuestra infancia. Con eso empezaremos a hablar acá en lo que es la nueva edición de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. También escuchamos entonces el saludo de bienvenida de nuestra compañera Dani. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes en otro programa. Hoy día es un programa especial porque estamos con un invitado. Este programa vamos a hablar sobre la infancia y estamos con un invitado, un representante de esta generación. ¿Te quieres presentar tú o te presento yo? ¿Tú? Ya, lo presento yo. Su nombre es Aníbal. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 10 años. Ya, Aníbal, bienvenido al programa. Y más ratito vamos a estar conversando sobre tus recuerdos. Bueno, para nosotros son recuerdos en realidad, porque para ti es lo que estás viviendo ahora. Nos vas a contar tus mejores anécdotas. Esto es La Voz Andante, la radio migrante de Chiloé. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Perdón. Bueno, cuando en mi casa cuando yo era muy pequeña, yo vivía como en una lomita, por decirlo así. Entonces llovía mucho y aquí dicen barro, nosotros decimos la tierra se pone lodo o algo así. Entonces eso se pone como rebaladizo. Entonces a mí me encantaba coger una tabla y lanzarme de la loma y caía una por una cancha, caía ahí. Entonces para mí eso era como muy divertido. Esa es una de las anécdotas. Aparte que yo donde viví ahí, hace tiempo no viví. O sea, mis primeros años viví en una ciudad en el campo. A ver, no, perdón. En un lugar que sí, de parte de Guayaquil, que es el campo. Y después pasé a otra ciudad que es Puerto Viejo y también era como que fueron como las primeras personas que llegábamos a vivir a esa ciudadela, la ciudad de la Vicente Vélez. Entonces llegamos ahí y casi no había gente, había muchos floronales. Los floronales son de donde sacan algodones y todas esas cuestiones. Pero el caso era que eso nosotros teníamos mucho como ceibos, palos grandes, era como un bosque, por decirlo, y nosotros nos metíamos por eso, hacíamos camino, nos metíamos, hacíamos como una aventura. Eso, bueno, y no sé qué nos cuenta Mike, eso es lo que yo viví cuando en mi etapa hacía locura, porque en ese tiempo no había celulares. Sí, en eso coincidimos nosotros, Isa, ya que prácticamente somos contemporáneos, ¿no? Una época donde no teníamos la tecnología de hoy, no nos entreteníamos tanto con teléfonos, con computadoras, incluso con videojuegos como los de ahora, sino que más bien nuestra infancia era más que todo en la calle o en nuestro vecindario. En nuestro vecindario, exactamente, reunirse. Según te estaba entendiendo, tu infancia primero fue en los lagos de Guayaquil y luego sí, de ahí a Puerto Viejo. A Puerto Viejo, que es donde yo nací. ¿Donde tú naciste? Sí. ¿Pero te fuiste a otra ciudad? Me fui a otra ciudad porque mis padres se fueron por motivo de trabajo. Ok. Pero tu mayor parte de la infancia fue en Puerto Viejo. Puerto Viejo, sí. De la cual ya en un programa anterior ya habíamos hablado de tu ciudad de origen. Entonces es una ciudad más que todo así como rural, o no había muchos habitantes, no había muchos vecinos. En ese tiempo no había muchos vecinos, llegamos fue a una ciudadela. Ok, claro, sí. Y por eso era que todavía como que no estaba así muy... actualmente igual hay mucho, se ve mucho animalito y pájaro y mucho... ¿Cómo se puede decir? Mucho monte. No, monte no, sino... Sí, monte, árboles todavía. Arbustos. Arbustos, sí. Pero solo que ahora ya está más poblado. Sí, Venezuela también llevamos monte también. También llama monte. A lo que es las zonas rurales de, ajá, sí, de ese país, de cualquiera. Aquí, por ejemplo, también en esta zona también hay lugares así similares. Bueno, como usted decía, nosotros somos algo como contemporáneos o similares en ese aspecto. Nuestra infancia allá también era sin mucha tecnología, con compañeros de vecindario y también de mi propia familia, con quienes más compartí, con quienes más pude jugar en mi infancia. Ya en un siguiente programa hablaremos un poco más de los juegos tradicionales, pero de verdad que fue muy... conservamos recuerdos muy bonitos, sobre todo nosotros ahora que ya estamos en otro país. Obviamente tenemos que traernos lo mejor de nuestro país de origen, por supuesto. Y entre ellos están nuestros compañeros de casa. Yo viví en la ciudad de Maracaibo toda mi vida, hasta ahora, en la región occidental de Venezuela, en el estado Zulia, donde ya hemos comentado que es bastante calurosa. Por lo general jugamos sin camisa, sin franela, porque por el tema de la temperatura que existía, claro, allá, okay. La temperatura era pasado los 35, 40 grados, ¿verdad? Era casi todo el año igual. A veces cuando llovía era muy rico. Era así porque lo esperábamos con muchas ganas para que aplacara un poco el calor. Y cuando llovía nosotros salíamos en la calle con pantalones cortos y sin camisa y sin franela y nos bañábamos en la lluvia. Era como algo muy rico. Era algo que teníamos que aprovechar. A veces se formaban unas lagunas cerca de nuestras casas y ahí nos lanzábamos allí a la laguna y nos bañábamos allí. Nosotros, los muchachos pequeños, nosotros allí. A veces llegaban unos animalitos, unos gatitos y jugábamos con ellos también. Allí los agarrábamos. Era parte de lo que más nosotros compartíamos allá. También con nuestra familia, ya un poquito más grandecitos también. Nos reuníamos todos los fines de semana a visitar a nuestros abuelos. Y bueno, colocábamos siempre música y jugábamos la pelota, siempre con a la pared y eso. Entonces era como que los momentos más felices de nosotros cuando no estábamos en la escuela, por ejemplo, cuando teníamos nuestros ratos libres, nuestros ratos de ocio. Y luego empezaron a llegar también los famosos juegos de video. Yo recuerdo jugaba uno mucho que se llamaba Atari. No sé si usted lo llegaste a escuchar. El Atari. Sí, sí. El Atari era algo revolucionario allá. Eso llegó y a nosotros nos encantaba. Yo pasaba desde que llegaba a la casa, de la escuela hasta la noche, y luego al día siguiente igual. O sea, no paraba. Era algo que me absorbió completamente. Y algo que nunca se me va a olvidar. Igual también el Nintendo, la famosa consola de Nintendo también, que siempre con mis vecinos siempre la teníamos allí en cuenta. Así que bueno, es una parte de nuestra infancia que nunca vamos a olvidar. Así como también los paseos, siempre también los fines de semana o cuando había un día feriado, Semana Santa, viajábamos para la playa. Nosotros, como estábamos cerca de la costa, siempre aprovechábamos para ir para algún sitio playero, nos traíamos nuestra comida, llevábamos muchas personas y en ese momento se podía hacer, se podía disfrutar, se podía ir sin miedo, porque era otra situación en Venezuela. Había menos inseguridad, había situaciones más normales que ahora, y entonces, bueno, no, cada vez que había alguna época del año donde habíamos unos 3-4 días libres, sin trabajo y sin escuela, aprovechábamos para reunirnos en familia, nos poníamos de acuerdo y hacíamos un fondo y viajábamos a la playa o a la montaña a veces, para cuando queremos cambiar de clima, que esa es una de las ventajas de Venezuela, que hay sitios calurosos como donde crecí yo, pero también hay una región andina, que es la llamada Cordillera Andina, que también está en Venezuela, en las ciudades de Mérida, en la ciudad de San Cristóbal, en Trujillo, y entonces allí viajábamos también cuando uno quería cambiar de ambiente, quería pasar del calor al frío, quería ir a una zona cálida, montañosa, entonces allá también era algo que nosotros hacíamos mucho todos los años en familia, y por supuesto era una tradición que nosotros no podíamos dejar pasar por alto, que nos gustaba mucho también hacer ese tipo de viajes. ¿Qué otro recuerdo podemos incluir de tu infancia, Isabel, aquí mientras seguimos recordando los nuestros acá en Venezuela? Bueno, igual que tú, nosotros nos reuníamos con, teníamos familias al frente de nuestra casa y reuníamos con nuestros primos a jugar, a bañarnos igual que tú, como dices, en la lluvia. En cambio, nosotros siempre buscábamos los reuníamos a un, nosotros hacíamos chorritos que caían de los cines de la casa. Ah, claro, sí. Y nos poníamos una esquina y nos mojábamos todo, porque eso era como lo más rico, como lo más divertido de que en donde nosotros vivimos y donde nosotros estábamos. Y Dani, ¿tú qué nos puedes contar cómo se vive aquí la infancia en tu tiempo en Chile? Bueno, mi infancia es muy distinta a la infancia que veo que está viviendo mi hijo. Porque ustedes ya lo dijeron, el uso de la tecnología hoy en día ha cambiado mucho cómo se vive esta etapa. Cuando yo era niña, acá hay algunos juegos tradicionales que bueno, vamos a estar profundizando de ellos en el segundo bloque. Pero parte de mi infancia la crecí en el sur, en Osorno, después estuve en Santiago, después acá en Chiloé. Un poco migrante interna, ¿cierto? Moviéndome. Y eso me hizo que aprendiera de un poco del sur, la gente del sur, que es muy distinto a Santiago. Pero allá en Santiago tengo bien hartos recuerdos bonitos, porque vivía en un lugar donde habían muchos niños, muchos vecinos, que acá en el sur, en Osorno, no era tan así, era más lejano, era yo más pequeña también. Pero allá en Santiago había muchos niños y nos juntábamos a jugar un grupo grande, éramos como 8 o 10 niños que estábamos el día entero hasta que ya se oscurecía en la calle jugando a la pelota, teníamos bicicletas, patines. Y bueno, después vamos a hablar más sobre los juegos, pero ese compartir... Eso es lo más bonito, compartir entre amigos. Y también sin tanto temor, porque hoy en día, no sé, yo viviera en Santiago, me daría un poco de temor que mi hijo esté en la calle. No, yo no estaría muy tranquila de que él esté en la calle jugando. Como que también los tiempos han cambiado en ese sentido, porque yo me acuerdo que desde que llegaba de la escuela dejábamos la mochila y comer y listo, a la calle a jugar toda la tarde. Entonces era también era muy distinto. Hoy en día no se puede, en la ciudad hay mucha inseguridad, hay mucho temor y ya no es largar a los niños así solo. Sin la supervisión, o sea, yo como mamá no me atrevería. Dani, es que nomás no es aquí, eso se ve en toda Latinoamérica, y no sé, en otro país europeo, no sé, pero en Latinoamérica se ve mucho. Ahora hay que tener mucho cuidado con los hijos, no digo porque no tengo los hijos, porque si bien es cierto, se lo pueden robar. Aquí, gracias a Dios, no se ve el tráfico de niños, pero en mi país sí. Y es algo muy lamentable y muy triste, porque los roban, los matan y después los trafican. Así que yo creo que los niños hay que tenerlos mucho cuidado. A cuatro ojos, como dicen. ¿Y tú? ¿Qué nos puedes decir de tu infancia, de tu niñez? ¿Cómo ha sido acá en Chiloé? Ha sido muy buena mi infancia. Me gusta mucho vivir aquí en Chiloé, en el campo. En Santiago era muy distinto. ¿Tú sabes cuántos años llevas acá? Llevo como 6, 7 años. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en Chiloé? Es que aquí es más limpio el aire, hay más plantas, más animales. ¿Y qué te gusta hacer? Jugar. Lo que más me gusta es juntarme con mi mejor amigo. Y me gusta hacer hartas cosas. En un lugar donde vivo yo, me gusta salir a cortar leña. Ah, y en comparación con Santiago, ¿cuál lugar te gusta más? Mucho más Chiloé. ¿Por qué? Porque, por lo que acabo de decir. Isa, ¿le quieres preguntar algo a nuestro invitado? Bueno, Aníbal, pues sí, ya te hicieron todas las preguntas. Pero, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Es cierto que te gusta andar todo el día en el teléfono, jugando? No todo el día, algo nomás, no todo el día. Me gusta también, leer, hacer otras cosas. Cuando estoy con mi mejor amigo, a veces jugamos a la pelota. ¿Y te gusta mucho la pelota? Sí. Ah, qué bueno. ¿Te gusta entonces el deporte? Sí. ¿Y por ahí ya vas viendo qué te gustaría ser de grande? No sé. Todavía no. ¿Te gusta más jugar? Sí. Ah, me parece muy bien. Qué bueno, ojalá dure mucho esta etapa. Es la más linda. Así es. Es la más linda. Yo creo que todos los adultos miramos con mucha nostalgia nuestra infancia. Y mientras somos niños, nos pasa muy lento, pero mientras somos adultos, el tiempo pasa volando. Así sí, que, bueno, atesorar esos recuerdos, compartirlos con los más pequeños, porque eso también les transmite la sabiduría de nosotros, los que ya estamos más pasados. Y bueno, valorar cada una de las etapas de la vida, porque en realidad todas tienen su encanto. Si nosotros, mientras más viejitos estamos, con más nostalgia miramos la infancia, pero en realidad todas las etapas tienen su maravilla. Yo veo a las abuelitas de repente acá en el campo, algunas todavía sembrando, trabajando su siembra, y también están fascinadas en su mundo, ya haciendo las cosas a su pinta y que nadie las moleste. También tiene sus... Claro, Dani, que cada cosa tiene su etapa, cada cosa su tiempo, por eso dicen. Pero dicen que uno nunca debe perder el niño que tiene dentro. Así es. Bueno, vamos a un tema musical. Y retomamos la conversación en nuestro segundo bloque. Así es, vamos a hacer una pausa, pero muy interesante lo que acaban de decir. Esperemos que esto no se pierda y que, por supuesto, Aníbal tenga una feliz infancia en lo que le resta desde ella acá, por supuesto, en Chiloé. Ya regresamos dentro de poco a Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Radio Migrante, la voz andante en Chiloé. No has venido sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal. La música tan alta, no hay comunicación. Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor. Siempre desaparecemos de este evento social. Puedes

eres migrante, llegaste a vivir a Chiloé hace poco tiempo. ¿Te gustaría conocer a otros extranjeros que viven acá? ¿Existe red de migrantes Nuevos Horizontes en Quellón? Puedes contactarte por Facebook en su página Red Migrantes Nuevos Horizontes Quellón y consultar los horarios y lugar de sus reuniones. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Estamos en el segundo bloque. Ahora vamos a hablar sobre los juegos y tradiciones de nuestra niñez. Y Michael, ¿qué nos puedes decir tú de los juegos tradicionales? Sí, bueno, hablamos ya, adelantábamos un poco en el tema de la conversación anterior de nuestra infancia. Pero obviamente esos juegos tradicionales uno los disfruta más o los experimenta más cuando éramos niños, como fuimos niños, ¿verdad? Y, por supuesto, en el caso de nosotros, hablando ya de hace unos 30 años aproximadamente, los más tradicionales hablábamos de los juegos de... me escapa el nombre, hablábamos a las canicas, que era en este caso mi preferido. Nosotros allá le decíamos metras, ¿no? Las famosas bolitas donde pues, se chocaba una con otra. En el colegio lo jugábamos así todos los días, también con nuestros vecinos. También el famoso trompo y la perinola, no podía faltar, o sea, era algo que nos deleitaba, incluso en el mismo colegio, cuando estábamos en una clase, a veces lo teníamos escondido nosotros en el pantalón y cuando ya teníamos unos minutos libres, sacábamos la perinola, y allí mismo en el salón de clase, no, para tener una idea de bastante lo entretenido que era. Por supuesto, famosos juegos allá también, uno que se llamaba el escondido. Quizás en otros países tenía otro nombre. Es el famoso juego donde un grupo de niños, a alguien se colocaba de espaldas así con los ojos cerrados y contaba hasta 60 o hasta 100 y los demás se escondía cada uno en un sitio por allá distanciado, retirado. Entonces, cuando terminaba el conteo, el niño tenía que empezar a buscar a uno por uno y cuando lo encontraba tenía que hacer el famoso grito 1, 2, 3, Isabel. Y entonces ya Isabel queda fuera del juego, ya quedaba apartada hasta el próximo turno. Y así con cada uno, 1, 2, 3, Sabina, ya Sabina tenía que salirse, igual con cada uno de los que estaban participando. Hay uno que también lo comentábamos, creo que fuera del aire, que cuando alguien le tocaba, bueno, te tocó a ti Isabel, y entonces tú tenías entonces que buscar a los demás para que entonces le pasaran como que la ronda. Eso se llamaba, en Venezuela lo llamábamos el toki-toki. Que te tenía que tocar, pues. Y cuando te tocaba, ya sabes que tú tenías que entonces buscar a otra persona para traspasarle en ese momento el turno, ¿ok? Eran los más tradicionales. Después, por supuesto, eso lo combinábamos con los juegos de video populares de la época. Yo ya mencionaba el Atari, que es el juego uno de los más antiguos, pero que nosotros prácticamente, como decíamos allá, nos enviciábamos con él todos los días, todas las noches, sobre todo en época de vacaciones, cuando no teníamos clases. Y también la consola de Nintendo. Eso era algo que nosotros, a diferencia de ahora, pero era el más común, el que más nosotros utilizábamos en ese momento. Y bueno, eran como quien dice los juegos, también uno que se llamaba el papagayo, que es como la cometa, el volantín, bueno, tienen varios nombres, o sea, dependiendo del país. Era uno que también nosotros lo jugábamos muchísimo, todos los días. A veces teníamos que tener cuidado cuando llueve, por supuesto, teníamos que evitar que tenía contacto con el agua y también con un cable de electricidad. Eso era más que todo nosotros, los que jugábamos allá en Venezuela. Isabel, en tu caso, ya mencionabas también algunos en el programa anterior. En tu caso particular, ¿cuál era lo que más preferías jugar? Bueno, yo creo que tenemos a latinos a raíz de los países latinos, son casi todos los mismos juegos, me parece. porque igual también jugaban al trompo, la cometa. Nosotros en cambio hicimos la cometa. La cometa, al escondido, como tú ya lo habías mencionado. El toki-toki, no. No lo había escuchado yo tampoco. Pero sí habíamos, el escondido que contabas y mientras los demás se esconden. Y después había que buscarlo y tú lo tocabas y decías 1, 2, 3 y ya está la persona. Sí, por eso que el juego por eso puede ser el mismo, pero quizás le cambias el nombre. Fíjate, al escondido, por eso te decía. Por eso, toki-toki quizás, posiblemente en tu país sí se jugaba, pero quizás cambiaban algunas reglas del juego, posiblemente, o hasta el mismo nombre. Nosotros jugábamos a la reina. La reina manda y tenía que ir a buscar cosas. ¿Cómo era ese juego? A ver si también en mi país también creo que se jugaba. La reina, o sea, los reuníamos entre 5 personas, o sea, o más. Y los reuníamos entre 5 personas y entonces había alguien que comandaba y decía, la reina quiere un lápiz. Entonces todos tenían que salir corriendo a buscar hasta encontrar el lápiz. Entonces es un juego. ¿Pero dónde estaba el lápiz? Teníamos que irlo a buscar. ¿En cualquier parte? En cualquier parte y traérselo a la reina, porque la reina era la que mandaba y pedía. Y la reina podía pedir cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que se le ocurriera. Lo que se le ocurriera. Tienen que ir a ver una persona. Nosotros buscábamos, el que llegaba primero era el que ganaba. ¿Y cómo hacían cuando la reina era muy exigente, por ejemplo? Si quería algo más difícil de ubicar. Lo buscábamos, pues. O sea, así sea afuera, en la calle. Sí, a veces sí, porque era como emocionante y era como el que más ganaba. Entonces, tú hacías lo posible por encontrar lo que la reina pedía. Imagínate. ¿En ningún momento hubo un caso donde la reina pedía algo y nadie lo conseguía? Nadie la... No. Siempre porque no lo pedían tan cosas tan difíciles. No, bueno, pero por lo menos era una reina consciente en este caso. Acá en Chiloé, entonces, ¿ustedes qué nos pueden decir? ¿Cuáles eran sus juegos más tradicionales? Claro, dependiendo también de la época, ¿no? Claro, yo te hablé de hace 30 años, no sé, obviamente, ustedes. Acá en Chiloé se juega, todavía yo veo a los chiquitos jugar a las bochas. ¿Bochas? Sí, que en Santiago se les dice las bolitas. Acá son las bochas, no sé, en Venezuela, ¿cómo se llaman? Las canicas, le decíamos allá, o las metras. Metras, sí. Eso no lo había escuchado. ¿Y en Ecuador tienen algún nombre? Las bolichas. Las bolichas, es como la mezcla entre las bochas y las bolitas, es como la mezcla. Bueno, es un juego tradicional de Latinoamérica y quizás también de otros continentes, porque en realidad no es un juego muy complejo, así que debe ser común, transversal. También se juega el trompo. Increíblemente todavía juegan al trompo y ahí hay un poco de labor de los adultos de seguir transmitiendo y mantener vivos esos juegos y que no queden en el olvido. Pero son juegos que nacen del ingenio, porque con cosas simples que están ahí al alcance, poder entretener a los niños. También el juego que comentaba Isa, también yo lo jugaba, le llamábamos la búsqueda del tesoro, como un poco más de mar, un poco más de pirata, así como que tenía que ver con el tesoro escondido. Nos escondían un tesoro que podía hacer cualquier cosa, no, en realidad no era algo preciado, a ti te escondían un lápiz, podía hacer cualquier cosa, y nos dejaban pistas. Y había que ir a buscar, me buscaba, encontraba la pista y había que ingeniársela para saber dónde estaba la siguiente pista. Y así nos escondían varias pistas y íbamos entre todos descifrándola, porque el que encontraba la leía en voz alta, entonces todos estábamos ayudando a pensar dónde podía estar escondida la siguiente pista. Y finalmente entre todos encontrábamos el tesoro. Es un juego bonito porque no es competitivo, es de colaboración. Todos van dando ideas de lo que podría ser el escondite. ¿Qué otro juego? La tiña. A mí me sorprendió mucho cuando llegué acá a Chiloé, porque en Santiago se juega la pinta. Y acá se pegan la tiña. La pinta, ya, el que la lleva es el que tiene que perseguir a los demás niños corriendo. Y cuando lo toca, lo pinta. Y ahí él es el que la lleva ahora y tiene que perseguir al resto. Ya está pintado. Está pintado, claro. Pero acá en Chiloé, cuando llegué, me sorprendió mucho conocer que acá es la tiña. Como la tiña es una enfermedad, pero debe ser como un hongo en la piel, algo así, entonces el contacto se transmite. Ah, okay. Entonces, acá no se pinta, se pega en la tiña. Y los niños juegan a la tiña. Eso como los juegos más típicos. ¿Tú quieres agregar algo, Aníbal? La escondida. ¿Jugaste a la escondida una vez? ¿Has jugado a la escondida? Sí, he jugado a la escondida muchas veces. Siempre juego. ¿Cuál te gusta más de lo que vemos, sí, de los que han jugado ustedes de tu edad? ¿Cuál te ha gustado más? La escondida. Ese. Pero ¿cómo es la escondida? Porque mencionamos distintos tipos de escondida. ¿Cómo es la que tú juegas? Una persona tiene que contar y los demás tienen que esconderse. Y el primero que lo encuentran cuenta. Y parecido al que jugábamos también nosotros, como el que comentaba. Tienen que contar hasta 10, hasta 30, y cuando conseguías a alguien tenías que señalarlo y decirle, ya está descubierto. Y ahí automáticamente queda fuera del juego. Vamos a ver qué opina, que nos trae acá nuestra amiga Sabina, que tenemos tiempo que no la veíamos. La saludamos, Sabina. ¿Cómo estás? Hola, cuéntame. Estoy recién llegada y me integré aquí a conversar un poquito. Yo me estaba acordando de tres juegos. Okay. Uno que me llama la atención, que es tan simple porque no se necesita nada, que era Simón Manda, que es parecido a la reina. Ok, sí. Simón dice. Y otro que era el monito mayor. Ok, ¿cómo es ese? Que ese era muy, a mí me gustaba mucho, era que una de las personas tenía que hacer movimientos y los demás tenían que imitarlo. Entonces el que hacía los movimientos trataba de hacer cosas difíciles, de saltar muy alto, o de hacer piruetas, o muecas, en fin, o un baile, y todos los demás trataban de imitarlo y salían cosas muy divertidas. Y también me acuerdo de haber jugado a la cuerda. Sí, la cuerda entre muchas personas o yo sola en la casa. Entonces la cuerda era muy versátil porque podía yo jugar sola o en el colegio y saltar muchas personas al mismo tiempo, con dos cuerdas cruzadas, y ahí ya empezaban a ver algunas y algunos que eran mucho más diestros que otros y salían cosas entretenidas. Y lo mismo con el elástico, que no sé si ustedes lo conocen también, en Ecuador dice Isabel que también, que dos personas se ponen elástico primero en los tobillos y otra persona salta haciendo algunas piruetas y sujetando con las puntas de los dedos hacia abajo o hacia arriba el elástico y vueltas y se enreda y salta y se suelta y cae con los pies adentro, con los pies afuera, y ahí había como competencia de la que lograba hacer más cosas más exigentes. Y después iba subiendo el elástico a las rodillas y después cada vez más arriba, y al final uno tenía el elástico con las manos así muy alto y se jugaba con las manos. Así que, bueno, yo recuerdo haber jugado mucho a eso, y también era relativamente simple porque nos faltaba la abuelita o la mamá que donaba un elástico muy largo, y también se podía jugar de muchas personas al mismo tiempo. Así es, Xavi. Así es, los juegos son como lo mismo todo, pero con diferente nombre. Pero el que tú dices, el del elástico, es igual lo practican en mi país. Y actualmente todavía sigue ese, todavía no se ha perdido esa costumbre. Es lo bueno. El elástico y Simón Manda también lo hacen allá, y la reina también lo hacen. Y yo lo encuentro como muy entretenido los juegos, porque es como desafiante. O como dice May, en hora de clase, porque si te pilla el profesor, la fregaste porque te saca, pues. Entonces, eso. Y Diego, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son su juego? Bueno, hay varios que se repiten. Me acuerdo cuando chico jugaba al volantín. cometa que le llaman en otros países, ¿cierto? La cometa. Pero nos exacerbábamos, yo creo, porque jugábamos con hilo curado. Entonces me acuerdo que íbamos a buscar hilo curado a Santiago, invertíamos, volvíamos, y era como el tema. Y cuando jugábamos al trompo también, le colocábamos puntas de clavo, los tarros de café lo abríamos y le colocábamos como una armadura al trompo para que no le pegaran de arriba con la púa. Era como muy violento. Y patines, me acuerdo que hubo una Navidad cuando chico que le regalaron patines a todos y andábamos todos vueltos locos en patines. A la escondida también jugué mucho. A los países. Jugaron los países, tiraron las pelotas hacia arriba y salían todos corriendo. Y si nombraban tu país, tú tenías que tomar la pelota y decir otro país y así hasta que alguien se equivocara. Y también estaba otro que era como para darse besos con la niña. ¿La botellita? No, la escondida china. ¿Jugaron ustedes a la escondida china? El semáforo también, un beso, claro. Pero era esconderse con la persona que tú querías. Entonces hasta que te encontraran. Y ahí te voy a quedar hasta que te encontraran. Pero esa fue mi infancia. Un poco corrompida, violenta. Pero aquí estoy bien, sano, no pasó nada. Ay, este Diego. Todo lo que mis papás me prohibían. Ya, bueno, estos fueron los juegos tradicionales y ya, como vieron, todo divertido a su modo, pero divertidos. Y terminamos con este bloque. Bueno, en el bloque pasado comenzamos con los juegos. Y este con los juegos tradicionales. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. La voz andante de Chiloé. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo, sueños pintados de ayer, sueños de este querer, siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo, siento pasión que Ven a disfrutar las más exquisitas pizzas de Quellón en Big Pizza a precio accesible. Están ubicadas en Independencia 420. Si la deseas, autoservicios también la tienen. Y autoservicio y domicilio, perdón. Y le recuerdo que su salsa es marinada, su salsa de tomate es marinada y su masa es casera. Puedes llamar al 936-330-327. 936-330-327. Pueden hablar con la señora Gladys Mejía o a Víctor 941. Radio Emigrante, la voz andante de Chiloé. Venga a comer con las sensibilidades de Tenau. Se abre los fines de semana, sábado y domingo. Ahí se prepara la cazuela para todos los que les gusta comer cazuela, que vamos por ahí a comer cazuela. Ah, y también tenía empanada. Todas las cosas importantes que le... Estamos por terminar nuestro último programa. No, nuestro último programa no, sino nuestro de hoy día. Hablamos sobre los juegos y tradiciones. Y bueno, entonces lo dejamos con Mike para que nos va a pasar unos saluditos. Sí, en efecto, como tú comentabas, hablábamos de nuestros juegos tradicionales en nuestros países, en Ecuador, en Venezuela. Recordamos nuestra infancia también, cómo la pasábamos en nuestra época más divertida, por supuesto. Y también tuvimos la presencia del amiguito Aníbal acá también, que nos comentaba también cómo ha sido su infancia en Chiloé, que hasta ahora nos ha dicho que ha sido muy, muy bonita también. Aprovechamos también antes de despedirnos y enviar nuestro agradecimiento también a nuestros radioescuchas. En Temuco nos escuchan en Radio Curruf, también a nuestros amigos en Dalcahue, en Radio CIS. Todos los jueves sale este programa también allá en Dalcahue. A través de también a nuestros amigos de Radio Debris en Dinamarca y Radio Multirao en Río de Janeiro en Brasil. También a la gente de Radio Mingo. También a la gente de La Minga, perdón, Radio Minga. Nos apuntan por acá a la gente de Curaco de Vélez también. En Chiloé. Así que bueno, agradecimiento a todos por estar acá al tanto y en sintonía de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Es nuestro último programa por el día de hoy, como decía Isabel, pero más adelante tendremos otras ediciones. Seguiremos hablando de, por supuesto, nuestros países, tanto lo positivo, resaltándolo, y por supuesto vendrán muchas otras más. Otras noticias y otros avisos más que compartiremos acá, además de la buena música. Nuestro agradecimiento entonces a todos nuestros radio escuchas, también a los amigos acá que nos han acompañado, el amigo Diego también, a Daniela, a Sabina, que hoy se incorpora o se reincorpora nuevamente al staff, y la presencia de nuestro amiguito Aníbal el día de hoy. Así que un saludo para todos y pasen muy buen fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Y esto fue. Esto fue. Con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music. Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, a través del Fondart Regional. Convocatoria 2019.